Radio Zapote. Dieciséis años de resistencia radial. No somos la voz de los sin voz. Somos un grito colectivo. Comprende América Latina y el Caribe, la cual incluye a más de 40 países, es una zona que cuenta con una amplia riqueza natural, especialmente de agua, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Aquí se ubica un tercio de los recursos hídricos de todo el planeta. América Latina fue la primera región en adoptar el neoliberalismo como modelo hegemónico, así como también la primera en desarrollar e implementar alternativas concretas. En América Latina, las luchas contra la privatización del agua han jugado un rol esencial en la deslegitimación del modelo neoliberal, como bien ejemplifican la famosa Guerra del Agua en Cochabamba en el año 2000 y la reforma constitucional en Uruguay en el año 2004. Gracias a estas y otras luchas por la defensa del agua como un derecho humano y un bien común, América Latina ha pasado de ser una región en la que el modelo neoliberal era dominante a un territorio de inestabilidad hegemónica en el que las alternativas están dando pero, al mismo tiempo, confrontan serios desafíos. Por ese motivo, el mundo tiene los ojos puestos en América Latina y sus modelos alternativos de abastecimiento de servicios que desafían la lógica mercantilista del capitalismo neoliberal. Debido a estas movilizaciones populares, los contratos privados de agua en Argentina, Bolivia y Uruguay han sido cancelados y el servicio ha vuelto a manos públicas y control estatal. Aquí donde la sangre te llama a mirar tu patria. Aquí donde el viento dice que también hay sueños. Aquí donde una lágrima rueda con sabor a rabia. Aquí donde la memoria no perdona olvido. Aquí donde lo dulce y amargo se tragan cantando, recordando aquellos viajeros. Lucho con dignidad y trapa y mis muertos. Despierto con y mil utopías. Veo el horizonte y sé que un día se unirá toda mi gente al fin a defender su pueblo. Yo soy mestizo, alma de bronce. Soy el guardián de mis tradiciones. Soy el sensote. Canso mi canto y mi puño con miles de voces. Siembra en el campo, está la tierra mía que duele tanto. Yo me voy a morir cantando ley y hasta el fin de mis días lo diré, hasta que muera el canto. Yo soy mestizo, alma de bronce. Soy el guardián de mis tradiciones, soy el censor. El poderoso río Yaqui llega en hebras de charcos y senderos lodosos al territorio de la tribu que le rinde culto. Quizás, allá donde nace, confluencia de los ríos Bavispe y Papagochi, tiene todavía fuerza, pero aquí, en el pueblo que le da nombre, hay el agua apenas para bañarse. La agroindustria en Ciudad Obregón, las presas del Novillo, la Angostura, el Obianchic, el acueducto de Guaymas, el recién estrenado acueducto Independencia, todas estas manos roban las aguas del río Yaqui. La tribu Yaqui tiene una historia de más de 2.500 años. Cuenta con sus propias instituciones, sus propias leyes, sus propias normas de convivencia. Para garantizar una sana coexistencia entre sus integrantes, la armonía dentro de la comunidad, la integridad de su gente y el respeto, tienen medidas de apremio para cuando se infringe la norma. Y cuando eso sucede, las autoridades tradicionales, las únicas con la venia para ejercer justicia, aplican la ley interna. Esta historia y permanencia de los yaquis como pueblo indígena ha tratado de ser cuestionada por la autoridad. En pleno conflicto contra el acueducto, la PGR, panista, pretendió negar la existencia de la tribu yaqui, utilizando mañosamente un dictamen del INAH. Autoridades e investigadores de la institución se vieron obligados a dirigir un oficio a la gente del Ministerio Público de la Federación, supervisor de juicios agrarios, Augusto Lezama González, aclarándole que es posible constatar no solo su existencia de la tribu yaqui, sino también la permanencia contemporánea de los tradicionales 8 pueblos, así como su muy conocida reivindicación territorial. El gobernador Guillermo Padres Elías hizo de la construcción y operación del acueducto Independencia una cruzada personal. Quiso justificar la obra como una medida justiciera para abastecer de agua a Hermosillo, la capital del estado. Lo cierto es que antes de robar el agua de los yaquis, el mandatario pudo resolver el abasto de líquido de otra manera. Casi 40% del agua potable en la ciudad se desperdicia por el pésimo estado del sistema de distribución de líquido. Habría bastado con reparar las redes. De la misma manera, era perfectamente factible construir plantas desalinizadoras para saciar la sed de la capital sonorense. Pero el exgobernador ganadero, el mismo y aliado de la cúpula empresarial de la entidad, prefirió despojar a los yaquis de su oro azul, mientras él construía una presa en su rancho. Y es que, más que dotar de líquido vital a los habitantes de Hermosillo, lo que buscó hacer el acueducto era surtir a las grandes empresas que se establecieron en la región. Ford Motor Company, cada automóvil producido requiere entre medio y un millón de litros de agua, Olcima Pasco, Heineken, Big Cola, Coca-Cola y PepsiCo. Miedo, felicidad escapa como agua entre los dedos. Despierto sin motivos para fantasmas. Mis ojos con filo los traspasan, los seducen, y en un instante de flama les recorren calosfríos. Me persigo, no sé de mí más que en el acecho. En el instante en que me muerdo presa, me persigo predador. A golpe de ruina, no queda de mí más que el fantasma en el espejo. Vemos fluir agua a través del río, es porque los huracanes de los últimos meses dieron vida a esta cicatriz de tierra y hierba. Pero el agua se acaba allá, enfrente, donde los yaquis celebran en junio la fiesta del solsticio y las lluvias relacionadas con San Juan Bautista, santo patrono del pueblo de Bicam, cabecera de los 8 pueblos que junto con la sierra de Bacatete y el mar conforman la integridad territorial de los yaquis. En este lugar acaba el flujo de agua, y aquí a un lado, donde debería ser bautizado el niño Jesús, no hay más que maleza. En estos tiempos, para que la fiesta del bautismo se lleve a cabo en el río, es necesaria una pipa de agua. Y un poco lo que estaban platicándonos ahora, el problema del agua acá en la comunidad. Pues yo me llamo Faustina García Bacasegua, y pues de la comunidad de las Guasimitas. Soy encargada del dispensario médico como auxiliar de salud. Pues el problema que tenemos aquí en la comunidad es que no tenemos agua. Las personas que habitan aquí pues están tomando del pozo, sacan agua del pozo, y pues ya ves que pues el agua pues está contaminada, y pues los niños que tomen de ella pues se enferman del estómago. Eso es lo que pasa al tomar agua, pues, de aquí.

Mare apetencia lírica. México y Puerto Rico. Así como yo lo entendí, el gran río Yaqui nació por el diluvio y una sacudida. El cerro, enojado o molesto por el diluvio, se sacudió. Dejó así una parte del agua a su costado y la otra en el mar. Los Urem, antepasados míticos de los Yaquis, fueron los primeros que pisaron esta tierra. Aunque de estatura baja, aquellas personas tenían la facultad de echarse el río al hombro, llevarlo y extenderlo donde quisieran. Quizás por ello, los Yaquis de los tiempos jesuitas movían sus casas conforme cambia el curso del río. La vieja madre de los Urem, Yo Omumuli, tuvo el don de escuchar las palabras de un árbol que nadie más entendía. Ante los demás, Surem contó un negro vaticinio. La llegada del hombre blanco, para el pacífico pueblo Surem, solo habían dos opciones: esconderse o pelear. Quienes escogieron la pelea se transformaron en altos, fornidos, imbatibles yaquis. Pocos se fueron al mar y las cavernas de la sierra. Leí después que Yomumuli, al mirar la actitud de los yaquis, enrolló el río y se lo llevó de nuevo. No sé si esta versión sea cierta. Me parece más bien que quien hoy intenta llevarse el río sobre el hombro es el hombre blanco de la negra profecía. Por el agua y ahora contra la construcción de un gasoducto. De acuerdo al movimiento de afectados por las presas y la defensa de los ríos MAPDER, nuestros ríos se encuentran amenazados frente a la imposición de construcción de presas en nuestro país. Hasta el año 2012 se habían construido más de 4.200 proyectos de presas en México. Muchos de estos proyectos provocaron desplazamiento y desalojo forzoso de más de 185.000 personas. Actualmente se encuentran programadas para su construcción 150 proyectos de presas para generar energía o abasto de agua, desarrollándose conflictos socioambientales, división de las comunidades, despojo de los territorios, desplazamientos, violaciones a los derechos humanos, criminalización, represión y muerte en todas las regiones del país. Es por ello que rechazamos el modelo hegemónico de privatización del agua y de energía, que pretende exterminar a los pueblos y bienes naturales. De la mano de estos proyectos avanza la militarización, violencia y impunidad en nuestro país. Redoblan los tambores otra vez, anunciando que las ocho tribus están listas para defender a su río dador de vida, al sagrado Yakbawe de la serpiente acueducto que se lo intenta beber. Pues el agua es requerida por el dios dinero, Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero. ¿A quién le importa que muera de sed? Toditito el pueblo, y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos. Megaproyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo. Y no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo. Si es necesario teñirán el río Sonora en rojo. Prepara tu arco, afila tus flechas, guerrero coyote que la muerte nos acecha. Se cumplió la fecha, es hora de encender la mecha. Danza venado que la victoria se cosecha. Namakasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestro ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namakasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaqui.

Mapu Express, Radio Mangue, Radio Villa Olímpica, Puelche Comunicaciones, Programa INI, Radio Conciencia, Reinaco Informa. Los medios libres en defensa del agua. Laitito. Medios libres de Abyayala. Radio Plantón de Oaxaca. Radio Bomba de Lima. Radio Zapote de México Distrito Federal. Laboratorio Popular de Medios Libres, México Distrito Federal. Radio Dignidad de Honduras. Prensa Comunitaria de Guatemala. Colombia Informa. Red de Medio de los Pueblos. Please,